puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Shinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola amigos y amigas de Mamá Universitaria, me encuentro aquí, soy Gaby, estoy con Lisette, una gran artista que les vamos a presentar. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias Gaby. Por invitarme a tu programa Radio Revista Mamá Universitaria. Estoy muy complacida de estar aquí contigo. Pues soy Lisette Pérez Eskenazi, flautista cubana. Llevo 26 años aquí en el Ecuador. ¡Qué lindo! Cuéntame, Lisette, ¿a qué edad tú decidiste ser artista? ¿Y de dónde te nace esta vocación? Bueno, me nace desde que nació, desde que nací, porque... Bueno, pues esta vocación, como dices tú, es desde que nací, porque he crecido en este medio de cultura y de arte. Mi padre es un destacado compositor, músico, guitarrista, director de orquesta y pedagogo desde hace más de 40 años. Y mi madre también es una etnomusicóloga reconocida también, tiene muchísimos libros publicados, es investigadora muy importante para la cultura cubana. Y pues yo desde pequeñita le acompañaba las investigaciones a diferentes grupos étnicos de Cuba, de diferentes orígenes, jamaiquinos, africanos, chinos, españoles. Y pues tengo esas dos partes, porque mi mamá tiene toda la parte folclórica con la que tengo yo, de corazón, de raíz, y tengo toda la parte educativa también de la parte clásica, de la música clásica, por la parte de mi papá. Aunque mi mamá también estudió música clásica, ¿no? Ella estudió clarinete, fue graduada del Amadeo Roldán de dirección coral, es pianista, canta, o sea, también. Pero bueno, ella se dedicó más a la investigación. Y pues en mi familia... todos tocan instrumentos musicales, todos tenemos estos dones y condiciones. O sea, el apoyo total de tu familia, infaltable para ti. Sí, sí, sí. Bueno, Lisette es mamá de tres hijos adolescentes y pues combinar estas dos vocaciones que ser mamá y ser artista, ¿cómo tú lo has podido sobrellevar? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido difícil? Bueno, se puede imaginar que no puedo decir que ha sido fácil. Ha sido bastante difícil, sobre todo en Ecuador. ¿Por qué digo esto? Pues porque la cultura, a pesar de que es lo que más se queda y lo que más se destaca de un pueblo, de un país, lamentablemente no es lo más importante para los gobiernos. Lamentablemente eso es lo que sucede no solamente en Ecuador sino en algunos otros países. Yo pienso que sí ha sido difícil porque, bueno, tú sabes, uno siendo mamá es trabajo a tiempo completo y yo además he estado trabajando, ¿no?, como profesora de música siempre. Ya tengo 32 años de experiencia como profesora de música, Y conjuntamente he estado también haciendo conciertos, o sea, actuado como concertista, instrumentista, y he tratado de acogerme a todas las oportunidades que se abren, que son pocas en realidad. O sea, cuando yo trabajaba en Cuba, cuando yo vivía en Cuba, ahí sí yo tenía conciertos a diarios, tenía invitaciones a festivales, viajaba por todo el país. El movimiento cultural era mucho más frecuente y pues yo tenía mi público también que me seguía, tenía mi sitio fijo de actuaciones, etcétera. Y al llegar acá, pues se redujo bastante las posibilidades. Y pues bueno, eso es algo con lo que he tenido que ir aprendiendo a vivir, a aceptar y tratar de no sentir tanta frustración. Pero bueno, cuando llegaron mis hijos, pues esto se redujo aún más, porque obviamente uno tiene prioridades y son otra etapa de la vida el criar a nuestros hijos y pues es otra parte de felicidad que también jugamos con eso, ¿no? Que es también importante. Claro, todas las mamás también como que vemos prioridades, ¿no? En este tema, porque seas artista, sea profesional, también nos vemos limitadas a escoger y a tener estos dos mundos, la combinación entre lo que yo deseo y amo, que es la música, ser artista. Yo quise hacer teatro y al final me enamoré y me fui en la maternidad y de pronto ya estoy viviendo una vida distinta, haciendo mi propio teatro aquí mismo en la vida y viviendo lo real. Lisette, tú me has contado enormemente de tu vida y ha sido fascinante todo esto. Y también tienes una niña con unas condiciones diferentes y eso quiero yo contarles a mis amigos aquí que nos escuchan, que también cuando somos mamás tenemos toda la luz, toda la felicidad, viene un hijo, pero a veces los hijos no vienen como nosotros esperamos y es una sorpresa también cuando nos dicen que tu hijo tiene alguna enfermedad. Liz tiene a su hijita que tiene una condición, una enfermedad que se llama osteogénesis imperfecta o la que se llaman y la que conocemos comúnmente como los niños de cristal. Cuéntame, ¿cómo es vivir con tu hija? ¿Cómo compartes ese estar con tu hija? ¿Cuáles han sido tus fortalezas cuando supiste de la condición que tiene tu pequeña? Bueno, Gaby, yo supe que ella venía con esta enfermedad ya intraútero y pues inclusive una doctora me había recomendado abortar, pero yo decidí tenerle y darle todo el amor que ella fuera a necesitar. Entonces, sí, es una enfermedad genética catastrófica que conlleva muchas atenciones. No solamente con respecto a los huesos, que son muy frágiles, que se pueden romper de cualquier manera sin necesariamente un impacto. Entonces, esto tiene otras consecuencias, digamos, de la visión, audición, el tamaño porque no crece mucho, etcétera. Entonces, la fragilidad trae muchas situaciones especiales con las que tenemos que adaptarnos y el medio también adaptarse a nosotros. Aquí comentando, qué curioso, ¿no? Porque a veces uno como mamá dice que quieren los hijos, que nazcan todo bien, y a veces cuando las mamás nos enfrentamos a una situación, por ejemplo, Liz, que no dijo, no, yo quiero seguir con mi embarazo, yo voy a seguir con mi hija, lo que venga, y hacerte esta pregunta, te has preguntado, ¿y por qué a mí? No, Gaby, realmente yo no me he preguntado por qué a mí, por qué me tocó esto, pienso que a cualquier persona le puede tocar y si es algo especial, pues digamos que como esta enfermedad es una de cada 10.000 personas, es una lotería para bien. Pienso que el por qué a mí nunca me lo he dicho, porque no a otras personas. Y además yo veo que a otras personas le tocan otras situaciones que yo digo, ay no, pues yo estoy muy bendecida porque yo no podría con esa situación de esa persona. Yo creo que todo lo que llega a la persona que le toca porque es la persona indicada a la que le tiene que llegar. Y creo que mi hija es una gran bendición para nuestras vidas. Claro, tener así, mira, una bendición que a veces te dicen, ay, la bendición, estás ahí, tus hijos te truncan. Qué maravilloso escucharte a ti decir, no, yo nunca me pregunté eso. Yo más bien digo, ¿por qué a mí sí? Y gracias de ser bendecida. Y aquí con Liz, maravilloso ver que he tocado un punto sensible con ella, de su hija, de su estar, y de seguir con ella. ¿Cuántos años tiene ella? 16. 16 años, también una época un poquito más complicada donde quiere hacer. Pero en todo caso, eres una mujer que ama, que quiere y que gusta de estar con sus hijos a pesar de todo, ¿no? De que a veces uno dice, yo cargo una cruz, o a veces nos fustigamos por cosas mínimas, por cosas chiquititas, y cuando no nos vemos la realidad de otras personas y somos más empáticas, más cariñosas con esas personas que no son, que son diferentes a nosotros y que también nos dan valiosas lecciones de vida aquí en el mundo mismo, porque cada uno y cada experiencia que tenemos son experiencias que nos dan fortaleza, que nos dan alegría y que nos ayudan a llevar una vida mejor y ser agradecido. El agradecimiento es lo más principal, ¿sí o no, Liz? Sí, sí. Yo agradezco día a día a Dios, a la vida, por todo lo bueno que estoy viviendo, todo lo bueno que soy y que tengo. Mi hija además es maravillosa, es una niña, bueno, adolescente, ya muy capaz, muy inteligente. Ella es mucho más capaz de lo que cree, a veces ya se irá descubriendo a medida de que vaya creciendo. Y pues es maravillosa, nos enseña a todos los que estamos a su alrededor esa fortaleza que nos falta como ser humanos, esa valentía que ella demuestra cada día, cada vez, en cada momento. En su corta vida, ya he perdido la cuenta, pero son alrededor de 50 fracturas. Tiene 9 cirugías muy fuertes, tiene clavos intramedulares en ambas tibias y ambos fémures, y tiene 2 varillas con 18 clavos en su columna vertebral. Entonces, solo de haber pasado estas operaciones, realmente son experiencias únicas que nos dan mucho sufrimiento, sí, es verdad, pero también nos da mucho crecimiento también y fortaleza. Y bueno, Lizeth, tú eres una artista. La música, ¿cómo has logrado introducir a tu familia, a tus hijos, al amor a ese arte también? Y si es que tú, aplicando la música, ¿le ayudó a tu hija, le ha ayudado a tu hija? Mira, la música es fantástica para todos los seres humanos y bueno, para todos los seres vivos en realidad. En mi familia, sin yo obligarles, ellos también han crecido con la música y con el arte también en general. Y pues, por ejemplo, mi hijo mayor, él es percusionista, está estudiando composición, es muy talentoso. Y bueno, pues con mi segunda hija, ella también es muy talentosa, tiene mucha habilidad para el piano, estudió guitarra también un poquito, un tiempo, y pues también canta muy bien, es afinadita. Y pues mi última hija, la que tiene 13 años, ella también es muy creativa, ella se inventa cualquier cosa de algo desechable, por ejemplo, y hace alguna maravilla, algo una invención de artes plásticas. Y pues sobre mi tercera hija, ella también es muy creativa, es exploradora, le encanta hacer experimentos y de cualquier cosa es como mágico, hace algo hermoso. Ella aprovecha cuando hay cosas desechables y pues crea algo. Con respecto a la música, ella también tiene talento musical, tiene muchas condiciones musicales, es afinada, canta y tiene facilidad también para tocar la guitarra. De buenas a primeras se apareció con que estaba tocando guitarra eléctrica, yo no sabía, porque lo hacía en el colegio y pues yo no, ni idea, pero bueno, el caso es que ella también estudió violín y ella como que se le es muy fácil, entonces deja rápido. Tocaba violín y le pareció muy fácil, lo dejó. Después el piano, juega con el piano, toca súper bien y lo deja. Y después la guitarra y pues así, ¿no? Y tiene sus talentos, pero ella como que va experimentando hasta que espero que en algún momento ya se defina, ¿no? Por cuál talento quiere desarrollar, que bueno, tú sabes que nosotros venimos con algunos dones y no todos podemos desarrollarlos, entonces espero que ella encuentre sus oportunidades para hacerlo, ¿no? Hay que seguir buscando, cada uno viene con su don, unos son los artísticos, otros son los manuales, cada uno es especial en este mundo, ¿no? Lizeth, qué maravilloso que tú me cuentas que tus hijos siguen tus mismos pasos, que lo llevan en la sangre. Aquí, lastimosamente, en el Ecuador, no hay mucho el apoyo al artista. Es bien, bien difícil salir aquí con este arte. Pero también descubrimos en nuestros hijos ese arte que tienen escondidos. ¿Qué sugerencias los das a los papás y a las mamás que de pronto vienen tu hijo y te sorprende y te dice: mami, papi, quiero bailar, quiero hacer teatro, quiero hacer música? Y a veces los papás decimos: pero te vas a morir de hambre. Entonces, ¿cómo alentamos ese sueño a nuestros hijos? Mira, en cuanto a la sugerencia, sería como cualquier otra carrera, porque todos venimos con una sola vida. Entonces, tenemos que disfrutar y realizarnos en lo que para lo que somos buenos. Entonces, si una persona tiene talento para cualquier rama del arte o para cualquier otra carrera, si es bueno, va a generar un medio de vida suficiente. No digo que a lo mejor si es súper talentoso y se le apoya y toda la cosa, a lo mejor va a ser un famosísimo y va a tener mucha plata, no es ese el sentido, pero cuando tenemos personas felices, todo el medio también se contagia y es feliz. Entonces, ¿para qué tener un ingeniero, por decir, una carrera X, que está frustrado porque no pudo realizarse en su vida? O sea, ¿va a ser buen ingeniero? ¿Va a ser buena persona viviendo con esa frustración? Entonces, yo creo que sí deberíamos cuestionarnos esto, ¿no? Y ¿por qué no dar apertura a otras nuevas carreras? Porque los tiempos van cambiando, ¿cierto? Desde hace muchísimos años atrás existían otras carreras porque estaban dentro de la demanda y necesidad que se vivía en ese momento. Ahora los tiempos son diferentes y pues hay que dar paso a lo nuevo. Dar paso a lo nuevo. Qué interesante esto, porque si te pones en una cuestión donde trabajas para vivir o vives para trabajar, donde uno también se cuestiona y te dice, no tienes que trabajar por el dinero, porque vas a tener una mejor posición, porque tienes que estudiar, tienes que ir a la universidad para que consigas un buen trabajo, pero nadie en realidad te pregunta ¿qué quieres para tu vida? ¿Qué quieres que hagas feliz? Y cuando dices, sí, yo soy feliz y descubrí lo que tengo que hacer internamente, ese trabajo que se supone que va a ser tu sustento de vida, ya no va a ser un trabajo, va a ser algo que te va a llenar y va a ser feliz. Entonces dices, yo trabajo y soy feliz. y a otras personas la diferencia es que otros dicen yo trabajo porque necesito el dinero, y la mayoría de eso nos encontramos aquí en puestos donde están frustrados, y cuando de pronto dices yo también quise ser un artista pero no me apoyaron, qué duro que es eso, ¿no? Después sentirse frustrado de grande y decir, pero yo también digo, no hay nunca límites, los límites están en la cabeza, y tú lo has demostrado, Liz, con tu hijita, contigo mismo, los límites simplemente son trabas que nosotros nos ponemos. ¿Qué puedes acotar a esto? Bueno, imagínate, dicen, el mundo es pequeño, pero es... realmente es muy grande, ¿no? No creo que exista una persona que haya conocido absolutamente todo. Tenemos muchísimo por conocer, por caminar, por crecer, por maravillarnos, por asombrarnos, porque mientras estamos vivos, pues tenemos mucho todavía por delante. Y así como Liz es una gran artista, también ella, dentro de sus necesidades, también se va uniendo con más mamás, se va uniendo con más artistas y apoya actualmente la Federación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta, y nos tiene una sorpresa que contarnos, porque Mamá Universitaria también va a estar presente en este evento artístico que invitamos a todos los que nos escuchan a que apoyemos estas iniciativas que son de artistas para artistas, y sobre todo apoyar a una fundación que tiene un lindo propósito. Pues sí, muchas gracias, Gaby, por nombrar este evento que se nos avecina. Pues este es el primer festival artístico que se está organizando con la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta, FEOI, a la cual estoy siempre atenta para ayudar, junto con una comunidad que siempre está también apoyando. Pues en esta ocasión estamos organizando este festival que va a tener lugar en el Teatro Beethoven del Colegio Alemán en Quito, el viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Este evento va a ser grandioso porque te comento que hay muchísimos artistas que han querido participar y hemos tenido que... un poco que han sido tantos que hemos tenido que adecuarnos un poco. Va a durar unas 3 horas, por lo que las personas que van a ir a presenciar y a disfrutar de este evento pueden hacerlo desde las 6 hasta que se acabe el evento, o pueden, los que no pueden ir antes, pueden ir llegar un poco después. Va a ser muy, muy variado. Tenemos artistas reconocidos, que estoy segura que son del agrado del público, y otros también que están apoyándonos. ¿Qué vamos a tener en este...? ¿A quiénes? ¿Qué artistas? ¿Qué van a presentar los artistas? Bueno, te voy a nombrar algunos, como, bueno, mi padre, José Ángel Pérez Puente, va a estar presente. Vamos a hacer nuestro dúo que tenemos desde que yo era niña, con flauta traversa y guitarra clásica. Vamos a tener también a diferentes escritoras, como Elsie Santillán Flor, que es ecuatoriana, a Yanquilea Hidalgo, que es una escritora cubana que reside aquí en el país. Bueno, tú estás invitada también con tus poemas. Mis poemas son aficionada, pero me encanta escribir de lo que nace de mi alma. Sí, y valoramos mucho tu colaboración, Gaby. También tenemos al mejor, pienso yo, guitarrista de música flamenca, que es Carlos Alberto Falconi. Carlos Falconi, pues, es un maravilloso guitarrista de música flamenca y tiene música inédita y, pues, es hermoso. Vamos a tener 2 coros, el uno es el coro Voz Nova y el otro es el ensamble Voz de Luna. También vamos a tener presente al estudio de percusión de Carlos Albán, donde ellos van a presentar a la Big Band y al ensamble de jazz. Y pues también tenemos al trío de Ariam Bavarona, que es... se llama Ibioco, o sea, el trío Ibioco, que está dirigido por Arián Barona, que es un músico cubano que interpreta el bajo increíblemente, y pues Daniel Pacheco va a estar en el piano y David Nicolalde en el drum. También vamos a tener, y esto sí, escuchen bien, amigos, porque vamos a tener al dúo Iguazú, que son con María Tejada y Donald Renier. Vamos a tener también a los bailarines cubanos que residen aquí en Ecuador, Vilmedis Cobas, Julia Vidal y Amarili Serrano. Ellos son de danza contemporánea. También vamos a tener al grupo tan representativo, embajadores de Ecuador, Pies en la Tierra, que están conformados por algunos músicos excelentes, lo mejor del Ecuador. Tendremos también, pues para todos los gustos, un grupo de jóvenes muy talentosos, donde participa mi hijo, Sebastián Vallejo, y ellos tocan jazz funk y tocan rock. Entonces va a estar muy variado, como ves. Tenemos un artista plástico también. Sí, Danilo Zamora. Él va a estar con su exposición y venta de algunos dibujos y de su obra. Y pues él amablemente nos ha donado también uno de sus cuadros que va a ser subastado. ¡Ay, qué lindo! Para las personas presentes que quieran comprar esta maravilla. Y Gaby, como tú sabes, ningún evento artístico se puede lograr si no hay un buen sonidista, si no hay alguien que maneje las luces. Y quiero agradecer muchísimo a Jesús Pérez, que él es el que maneja todo luces, sonido en la Casa de la Cultura. Él va a estar presente en todo el evento. Y pues, por supuesto que agradecemos mucho al Colegio Alemán y a todo su personal que va a estar presente y atentos a todo cómo se va a ir sucediendo el evento. Qué maravilloso apoyar este evento y con grandes artistas. Liz, por favor, repíteme en dónde va a ser, la dirección, qué día y la invitación cordial es que vengan todos. Claro que sí, muchísimas gracias. Este evento, recuerden, es el primer festival artístico para recaudar fondos para la Fundación de Osteogénesis Imperfecta. Y esto va a ser en el Teatro Beethoven del Colegio Alemán de Quito. Es en la calle Alfonso Lamiña, la conocida Vía Lumbici. Y va a ser el viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Hay que tomar en cuenta, Gaby, que los viernes hay mucho tráfico y tenemos que, para poder disfrutar de todo el evento y poder llegar a tiempo, pues tenemos que por lo menos salir con una hora de anticipación. Qué lindo, qué maravilloso este encuentro aquí con Lizeth, yo fascinada con ella, y Lizeth obviamente me va a dar un poquito de su música que lo vamos a escuchar ahora más luego. Y muchas gracias, Liz, te agradezco por la apertura, por esta entrevista. Hermoso, maravilloso conocerte. Estoy muy, muy agradecida que participes en nuestros micrófonos y que también nosotros podamos apoyar también a esta fundación. Muchas gracias a ti, Gaby, por la invitación y por la oportunidad para poder propagar de alguna manera los conocimientos y darle un poco más de valor al arte, que es tan importante. Papás, mamás, apoyemos el arte. Es así. Yo escucho Mamá Universitaria. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, amigos y amigas de Mamá Universitaria. Me encuentro aquí con Lucía Traves. Ella es fundadora de la Fundación Ecuatoriana de Osteogénesis Imperfecta. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Lucía, querida, qué gusto que estés aquí a los micrófonos en una entrevista privada con Radio Revista Mamá Universitaria. Preséntanos, ¿quién es Lucía? Bueno, yo soy una mamá, ante nada. Tengo dos hijas, Daniela, que tiene 29 años, y María Paula, que tiene 22 años. y tiene osteogénesis imperfecta. ¿Ese podríamos decir que es tu motivación para la crear la fundación? ¿Hace cuánto tiempo nace la fundación? Bueno, tras el nacimiento de María Paula hace 22 años, me encuentro ante una realidad muy dura, muy fuerte, que es el encontrarme con una realidad durísima, que en el Ecuador no se sabía nada sobre esta enfermedad, que es rara huérfana, que la padece una de cada 10.000 personas. Y claro, no habían médicos que me dieran una esperanza sobre qué podía hacer con mi hija. No habían tratamientos médicos, no había nada que pudiera hacer, solamente me decían, bueno, lo que tienes que hacer es esperar que tu hija se fracture, porque la osteogénesis imperfecta es conocida también como los huesos de cristal. Entonces, bueno, me decían, hay que esperar que ella se fracture. Tras ello, habrá que ponerle un yeso. Luego de eso, lo que tenemos que hacer es enyesarla, esperar a que pase el tiempo prudente, sacarle el yeso, tener un poco de rehabilitación y después de eso, esperar a una nueva fractura. Y esa es la realidad. ¿Y qué te hizo sentir eso cuando los médicos te dan esa respuesta? Bueno, yo te digo algo que fue impactante para mucha gente, puede ser algo increíble. Yo me enteré de esto cuando yo tenía 5 meses de gestación, que María Paula ya venía con esta enfermedad. Entonces, mi ginecólogo me dijo, mira, esta es una enfermedad, como te digo, rara huérfana, es una enfermedad que no sabemos qué tipo de osteogénesis va a tener María Paula. Puede ser una enfermedad, una de las tipos muy leves, o puede ser uno de los tipos muy letales. Entonces, incluso se puede, tú puedes optar por el aborto quirúrgico. Imagínate, yo tenía 5 meses de gestación. Claro. Entonces, yo estaba con mi esposo y nosotros dijimos, bueno, o sea, si me estás diciendo que puede ser letal, que después del parto ella puede fallecer, nos dijo el médico, no tomen una decisión ahora, piensen y luego tomen una decisión. Nosotros hablamos con mi esposo y dijimos, bueno, nosotros no somos los dueños de la vida de María Paula y vamos a darle la oportunidad, nosotros somos pro vida y decidimos optar por la vida. Comenzamos a leer, tratar de leer, y bueno, era lo que te digo, no había nada aquí en el país. Buscamos médicos, primero nos decían que era imposible que le diagnosticaran intrauterinamente, y lo que me decían es que esperáramos el nacimiento. Tras el nacimiento, la respuesta fue la misma. Entonces, seguimos investigando y tenemos familia en Estados Unidos y ellos encontraron la Fundación Americana de Osteogénesis Imperfecta. Entonces, ya María Paula tenía como un año siete meses y mi esposo viajó a Long Beach, en California, a uno de los congresos que hacía esta fundación. Y encontró que en el Hospital Shriners de Montreal, Canadá, se estaba haciendo un tratamiento experimental con un medicamento. Entonces, uno de los médicos que estaba a cargo de esta investigación era un argentino. Yo le había mandado un cuaderno, con más de 100 preguntas, porque yo no podía dejar, mi hija era demasiado frágil. Y ya había tenido un par de fracturas, una de ellas simplemente estaba boca abajo, trató de darse la vuelta como cualquier bebé, y yo escuché cómo su brazo se fracturaba. Entonces era demasiado pequeñita, medía 40 centímetros y ya tenía 1 año 7 meses. Y entonces por eso viajó mi esposo. Y cuando me llama por teléfono y me da esta noticia, que fue como una luz al final del túnel. Entonces dije, bueno, hay algo que hacer. Y este médico argentino le dijo, ¿sabes qué? Dale mi teléfono a tu esposa, dale mi correo electrónico y dile que se ponga en contacto conmigo y que vamos a hablar y le voy a ayudar con todas las dudas que obviamente como mamá ella tiene. Entonces, él me dice, ¿sabes qué? Hay un chat en ese tiempo, era el Messenger de Hotmail, y habían varios padres latinoamericanos que estaban en este chat. Yo entré como la número 14. Imagínate, ahora hay más de 800 padres en este chat. Y que ¿a ya, nivel mundial o a nivel de Sudamérica? Hispanohablantes, porque estábamos en todo el mundo. Ahora ya estamos en Facebook y estamos en Instagram y ya estamos en todo, por todas las redes sociales. Pero yo entré como la número 14. Y entonces, claro, éramos papás que nos estábamos contando todas nuestras experiencias y nos íbamos ayudando. Y me contaron de este tratamiento que era base de pamidronato y no había aquí esta medicina. Busqué y no había. Y uno de los papás peruanos me dice, Lucía, yo tengo el medicamento y tengo bastante, te regalo, te lo envío. Entonces lo envió y yo hablé con este amigo argentino, me dijo, te mando el protocolo de uso, necesitas tu pediatra que lo aplique a tu hija y nada más. O sea, él va a saber cómo usarlo y que se ponga en contacto conmigo si tiene alguna duda. Entonces, nosotros la llevábamos a la clínica, era tan frágil María Paula que teníamos que meterla a quirófano para que la anestesiaran, porque siendo tan frágil, imagínate, se movía tanto que nos daba pánico que en un movimiento se fracturara su bracito por evitar que la tomaran la vía, porque era a través de un suero durante 3 días, 4 horas cada día. Entonces, cada vez que nosotros íbamos a esta clínica, los médicos ya nos veían, las enfermeras nos veían, porque apenas ella lloraba, nosotros pensábamos que ya se fracturó, que algo le pasaba, entonces eran a rayos X, y la gente ya nos comenzó a ver con mucha familiaridad entrar y salir de la clínica. Entonces, comenzaron a preguntarnos qué era lo que María Paula tenía y nosotros comenzamos a contar. Tiene osteogénesis imperfecta y todo lo demás, y entonces la gente nos dijo, ¿saben qué? Yo tengo un familiar que tiene lo mismo, yo conozco a un vecinito, el hijo de mi empleada tiene lo mismo, y así comenzaron a ver varios chiquitos que tenían la misma enfermedad que mi hija. Como a mí me regalaban la medicina, y en realidad del frasquito que me regalaban se desperdiciaba la mitad o más de la mitad, entonces yo dije, bueno, o sea, en lugar de desperdiciar, el momento en que le ponen a mi hija, que era cada 3 meses, hagamos un grupo y, bueno, le ponen a María Paula en el quirófano y a los otros niños que eran ya más grandecitos les ponían en emergencias. Yeah. Entonces yo donaba porque a mí me regalaban, entonces yo decía, bueno, si a mí me regalan, yo también tengo que regalar. Y comenzamos con 4 niños a los que yo regalaba la medicina. Y esto comenzó a multiplicarse. ¿Y esos niños están vivos todavía? Sí. Una de las chicas, bueno, tiene ya 34 años, es médico, es anestesióloga. Fue una de las primeras personas a las que yo conocí con osteogénesis imperfecta, ya tenía 13 años. Y entonces, claro, ella nunca había recibido un tratamiento. Entonces, el traumatólogo, que era el mismo al que nosotros acudíamos con mi hija, entonces le dijimos, mira, nosotros estamos usando este tratamiento. Entonces dijeron, bueno, o sea, si es experimental no perdemos nada, no hay ningún efecto secundario, entonces apliquémoslo también, y ella comenzó también a recibir este tratamiento. Y ahora ella es la vicepresidenta de la fundación. ¡Ah, qué lindo! Imagínate, es médico anestesióloga. ¿Hace cuánto nació la fundación después de este encuentro, de este evento? Hace 19 años. Ya. La fundación legalmente constituida tiene 19 años, pero comenzó, como te cuento, hace 20 años. O sea, incipientemente. O sea, no teníamos nada legal. Pero como ya comenzaron a aparecer más niños, ya no eran cuatro, ya eran ocho. Entonces mi suegro, que es abogado, me dijo, mira, ¿tú vas a seguir con esto? Entonces yo le dije, sí, yo quiero seguir ayudando a más niños, porque yo, primero antes que eso, que continuemos, yo hablé con Horacio, que era este médico argentino, y le digo, quiero que mi hija sea parte de este hospital, porque hay 2,000 niños en lista de espera. Entonces le digo, Horacio, de verdad que yo quiero que mi hija sea miembro. Entonces me dice, es que no puedo hacer nada porque no puedo saltarme algo que ya está establecido. Entonces me dice, pero ¿por qué no te vienes? Hay un congreso, esto fue en el año 99, hace 20 años, y me dice, vente al congreso, ven para que conozcas, para que aprendas más. Ya mi hija estaba un poco más grande, mi esposo me dice, sí, anda, para que conozcas. Y ya yo era amiga ya de estos padres a través de este Messenger, y fui al congreso a Montreal, Canadá. Conozco el hospital y me enamoro del hospital. Me enamoro de los médicos, de la calidad humana de los médicos que atendían el hospital. Y llego, o sea, con esta pasión a decirle, Dios, lo único que te pido es que mi hija sea paciente de este hospital. Y con una fe, es lo único que te pido. O sea, quiero que mi hija sea paciente de este hospital. Qué lindo esa historia que tú me cuentas, porque al final todas las cosas se dan de acuerdo a lo que va moviendo tu corazón y lo que se va moviendo la motivación, que es dar vida. Y así vienen las condiciones y pruebas que nos manda la vida como papás, como mamás. Siempre queremos que los hijos estén sanos. Sin embargo, es maravilloso saber que estos niños llegan a unas familias también maravillosas y grandes y que pueden también ayudar. A lo mejor yo no hubiera podido hacer eso. Esas motivaciones que te mueven a ti y tener la fundación, ¿cómo ahora afrontan este reto aquí la fundación después de 20 años? Bueno, después de esto, lo que se me ocurrió fue, bueno, yo tengo al pediatra, a la fisioterapista y al traumatólogo que trabajaban conmigo, y les propongo que si querían viajar a Montreal a capacitarse para que conozcan más de lo que era la osteogénesis imperfecta, y le propongo al hospital que les capacite. Entonces lo conseguimos y viajan estos tres médicos. Yo hago un sorteo de unas joyas que yo tenía porque no tenía dinero, y viajamos todos, y consigo también que le hagan el chequeo médico a María Paula. No la habían recibido como paciente, pero consigo que le hagan el chequeo médico para ver cómo estaba, cómo iba evolucionando con su tratamiento. Y cuando llego allá, o sea, ya le habían hecho todos los exámenes y nunca se me ocurrió preguntar cuánto me iba a costar. Y en ese momento me dicen, bueno, Lucía, ¿sabes qué? Mi marido, ¿cuánto nos va a costar esto? Casi me desmayo porque yo no tenía idea. Y el médico, Horacio, me dice, déjame, voy a averiguar. Y me dicen, mira, debido a tu empuje, a tu empeño y haber traído estos tres médicos a capacitarse con el propósito de ya de crear la fundación, acaban de aceptarle a tu hija como parte del hospital. Eso quiere decir que tú tienes que venir todos los años con tu hija, con todo lo que implica. Es que le iban a hacer todos los chequeos y las cirugías gratuitamente en el hospital, pero tienes que traerle todos los años hasta que ella cumpla 18 años. Yo no podía de la alegría, no sabes, era impresionante, y claro, los médicos estaban capacitados. Entonces, ya teniendo estos médicos capacitados, yo podía tener ya una fundación lista para poder atender a los niños que yo iba recibiendo. Fuimos ya legalmente constituidos por el Ministerio de Salud y comenzamos ya el proceso de atender a nuestros niños de una forma totalmente legal, de una forma adecuada, sabiendo todo lo que se estaba haciendo en Montreal, replicándolo acá. Entonces, pasaron los años y los médicos canadienses comenzaron a venir, invitados por nosotros, para hacer cirugías demostrativas, para ir capacitando también no solo a los médicos que nosotros habíamos llevado, sino también a los médicos del Hospital Bacortiz. Entonces, hemos operado hasta ahora, hemos hecho 100 cirugías ya en el Hospital Bacortiz. Hemos atendido más de 100 pacientes, actualmente tenemos 81, pero obviamente ya hemos tenido pacientes que actualmente tienen más de 20, 25 años, algunos de ellos ya se han casado, tienen una vida común y corriente como cualquier otra persona, porque terminaron ya su etapa de tratamiento, han concluido su etapa de crecimiento. Y nosotros ahorita tenemos 81 niños a los que estamos atendiendo y nosotros hacemos todo con autogestión y también a través de apadrinamiento. Entonces, las personas deciden cómo pueden ayudar. Si decides apadrinar a un niño, aportas $20 mensuales y con eso nosotros compramos el medicamento que aplicamos 2 veces al año, porque ahora estamos con una nueva droga, un nuevo medicamento que es soledronato, que es mucho más fuerte, digámoslo, mucho más potente y mucho más fácil de usar. Son solamente 2 veces al año y es solamente 45 minutos mediante un suero. Y entonces los niños vienen de todo el país en el mes de enero y en el mes de julio. Y lo hacemos por jornadas de tratamiento. Entonces, reunimos a los niños aquí en el Centro Médico El Batán y les reunimos con 2 propósitos. Primero, obviamente, evitar el desperdiciar el medicamento porque es un medicamento costoso. Entonces, tenemos poco desperdicio de medicamento y al mismo tiempo ellos se van conociendo y vamos creando una familia. Porque ellos ya se hacen amigos, ellos ya se conocen, ya chatean cuando no se ven. Los papás también son amigos entre ellos. Yo les doy charlas motivacionales, muchas veces a ellos les hablamos de temas que son importantes, de que tienen que aprender sobre nutrición, sobre varios temas que vemos que son importantes, que deben ir aprendiendo, inmovilización, primeros auxilios y algunas cosas más. Y les hacemos el agasajo porque son chicos valientes, yo les digo mis valientes guerreros, porque se enfrentan a una enfermedad que es dura. Imagínate un niño decirle, no puedes correr. Porque hay niños que, como te cuento, son varios tipos de osteogénesis. O sea, hay niños que físicamente tú les ves y parece que no tuvieran una osteogénesis imperfecta. Pero cuando corren y se caen, se fracturan. Hay otros niños que tienen deformaciones óseas y obviamente están en sillas de ruedas. Entonces ellos jamás van a poder correr. Siempre van a estar en sus sillas de ruedas. Entonces nos toca a los papás estar con ellos en el colegio, acompañándoles porque tienen que movilizarse al baño y obviamente las escuelas no son accesibles. Entonces nosotros tenemos que estar con ellos en las escuelas para poder llevarles al baño, llevarles de un aula a otra. Y muchos papás tienen que pasar con ellos las 8 horas que dura el tiempo en el colegio. Entonces, súper duro porque también es excluyente. Los chicos van creciendo y obviamente ya no pueden ir a, qué sé yo, a fiestas, no pueden ir, ya van creciendo, están en la universidad. Los chicos van a las discotecas y nuestros jóvenes no pueden ir porque si se les va encima a alguien, y le pasó a mi hija, un compañero se le fue encima y le rompió una vértebra. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con nuestros chicos. Entonces, el crear conciencia en ellos es muy difícil, es complicado. Hay chicos que han tenido más de 30, 40, 50 fracturas. Mi hija ha tenido 17 fracturas, 7 cirugías, y es de las que menos fracturas y menos cirugías ha tenido. La vicepresidenta ha tenido pocas fracturas, pero ha tenido 41 cirugías. Entonces, es una enfermedad bastante dura, bastante cruel, si tú la puedes ver de esa manera. Por eso son valientes guerreros. Y las mamás son valientes guerreras, porque tienen que acompañar. acompañarlas, porque muchas veces nos toca tragarnos el dolor que nuestros hijos están sintiendo y que nosotros quisiéramos sentir. O sea, tú dices muchas veces, o sea, ¿por qué no me pasa a mí? Yo soportaría el dolor, ¿por qué tiene que pasarle a mi hijo? Pero tienes que sacar fortaleza y decirle, a ver, tranquilo, no pasa nada, y tienes que ser fuerte. Y bueno, salir de la habitación y llorar todo lo que tú quieras, pero delante de tu hijo tienes que demostrarle fortaleza. Porque tú sabes que el momento en que ya le inmovilizas, han pasado las 3 semanas, él va a volver a sonreír, él va a volver a seguir siendo el niño feliz, pero a ti te queda ese dolor. Ese tiempo que pasan ellos, verles en la cama, al recuperarse. Es bastante duro, es bien fuerte. Y bueno, pues una mujer valiente también que está viviendo en carne propia y que vivió toda su vida con ella y que fue muy, muy, muy valiente, lo que eres tú, Lucy. Qué lindo. Cuéntame, aparte de la fundación, tú estás haciendo este festival. Cuéntanos del festival que se está realizando y cómo nace esta iniciativa de hacer este evento con artistas. Bueno, nosotros... gracias a Dios contamos con mamás que son impresionantemente buenas. Las mamitas de la fundación siempre están colaborando y contamos con madres que son emprendedoras, que son increíblemente generosas. Dentro de ellas está Lizeth Pérez, que es una artista increíble. Y bueno, surgió la idea de hacer un festival musical, un festival artístico en donde ella ha invitado a todos sus amigos artistas para poder reunir los fondos que necesitamos para el 3er Congreso Iberoamericano de Osteogénesis Imperfecta que estamos organizando para el mes de octubre. Pero es hermoso porque nuestros niños, muchos de nuestros chicos tienen que sacar todo lo que tienen adentro, sus sentimientos, a través del arte. No pueden hacer deporte, no pueden hacer muchas actividades, pero lo que sí pueden hacer es tocar un instrumento y a través del arte, o pintar, o simplemente escribir poemas. Entonces los niños de la fundación son artistas, y nosotros hemos visto eso. Entonces, se nos ocurrió con Lizeth conversando, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se nos puede ocurrir para también que vaya involucrado el arte con la osteogénesis imperfecta y al mismo tiempo sacar los fondos para este evento? Y surgió algo tan bonito como este festival artístico, ¿no? Que yo te digo, la hija de Lizeth toca el piano impresionantemente hermoso. Mi hija toca la guitarra, escribe canciones hermosas. Ella también escribe, está escribiendo un libro. Tienen, yo te digo, o sea, tienen que sacar lo que llevan dentro de alguna manera. Entonces, este festival está organizado para que toda la gente pueda venir, pueda conocer de cerca lo que es la fundación, puedan disfrutar del arte. Estamos aprovechando, sí, terminará agosto, mes de las artes, es el viernes 20 de septiembre. Bueno, el festival artístico se va a desarrollar en el Colegio Alemán el viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde. Están todos cordialmente invitados. Nosotros vamos a estar vendiendo las entradas por medio de nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook como Fundación COI. También en nuestra página web, que es www.feoi.org.est. También pueden encontrarnos en nuestros teléfonos, que es el de la oficina, es 2477-482, o al celular, que es el 0999-725-128, y pueden hacer sus compras, hacen la transferencia y nosotros les vamos a dejar las entradas, no hay ningún problema. ¿Cómo está el costo de las entradas? Las entradas están en $15, pero van a tener un festival artístico de primer nivel. Van a estar artistas que son unido a esta causa y que esperamos contar para el próximo año con más artistas, con más gente que quiera seguir colaborando. Lo más importante es que ustedes van a encontrar en este festival artístico también a nuestros niños, que también van a estar ahí, que también son parte del arte, que también hacen arte, que también demuestran que tener una discapacidad no es un límite para poder ser parte de una sociedad inclusiva. La sociedad muchas veces excluye, pero nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros tenemos que transformar la sociedad. Y es importante como padres, me encanta este programa, porque nosotros como padres debemos inculcar a los niños desde pequeñitos que las diferencias, en lugar de separar, deben unir. Debemos nosotros cambiar esa mentalidad. Debemos enseñarles a nuestros niños que todos somos iguales. Todos tenemos un mismo corazón. Todos, ante Dios, ante sus ojos, somos exactamente iguales. Y nuestros niños tienen unas mentes y unos corazones inmensos. Ellos son tan inteligentes como cualquier otro niño, tan amorosos como cualquier otro niño, y sus únicas diferencias muchas veces son la forma en que se moviliza, una silla de ruedas. Pero eso no los hace diferentes en absolutamente nada más. Entonces los invito para que cambiemos la sociedad, cambiemos desde nosotros, enseñándoles a nuestros hijos eso. Nosotros como papás tenemos esa obligación. Muchas veces pensamos que es el gobierno, que es la alcaldía, que son otras personas fuera de nuestro entorno los que tienen que hacer el cambio, el colegio, y no. Tenemos que cambiar nosotros de la casa. Y eso va a hacer que cuando nuestros hijos ya crezcan, la sociedad va a ser diferente. Me he dado cuenta de eso, fue muy duro. Mi hija creció en un colegio en el que le hicieron bullying, un bullying terrible. Y ella, en lugar de crecer con rencor al colegio, decidió estudiar educación en la universidad. Y ahora su meta es llegar a ser profesora en ese colegio y rectora de ese colegio. Porque su objetivo es cambiar la mentalidad de sus niños, para que esos niños se den cuenta de que tener una profesora en silla de ruedas no es algo. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día es un nuevo reto para nosotras las madres, siempre llenos de metas que cumplir. A liberar. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. Les esperamos la semana que viene. Hasta pronto.